Escuchamos Rhapsody of Bohemia de Freddie Mercury y de Queen con el motivo de su aniversario luctuoso. Y damos la bienvenida a este programa a nuestro amigo Don B para que terminemos la entrevista de esta semana, que la semana pasada no pudimos terminarla, pero ya está aquí en La Resistencia. Y pues bienvenido nuevamente, Don B. Y me gustaría iniciar esta segunda parte de la entrevista con la siguiente pregunta. ¿Cuándo y por qué decidiste empezar a cantar hip hop? A ver, cuéntanos un poco sobre eso. Pues empecé como por ahí de los 15 años, carnal. Y 14, 15, sí. Y empecé pues a darme cuenta de que me relajaba a escribir lo que estaba pasando conmigo en ese momento, si me sentía frustrado, si me sentía estresado, deprimido, si me sentía chido, o como cosas que había pasado ahí en el vecindario, ¿ves? Lo tomaba como un diario y me latió. Entonces pues empezó todo a cuadrar, carnal, y dije, pues ¿por qué no? Igual empiezo a rimarlo y se dio, carnal. Me di cuenta que tenía talento para este rollo y pues poquito a poquito se dio. Yendo un poquito más a profundidad, Don B, nos gustaría que nos contaras un poco cómo es el proceso creativo de tus composiciones. ¿Primero pones la letra o primero hay una canción y sobre esa canción improvisas y vas como dejando algunos versos? Cuéntanos un poco cómo es el proceso creativo de tus composiciones. Es que, oye, mi Juanqui, el proceso creativo siempre va acompañado de una buena hierba. pues el proceso creativo pues siempre corre de un buen beat. Siempre que escucho un buen beat, me inspira a hacer algo y pues siempre estoy ahí de la mano con mi equipo. Ahorita mi productor es Irving Noise, es mi primo y mi familia, entonces pues siempre hemos estado desde morros. Él fue el que me enseñó la cultura del hip hop, como te comentaba antes. A los 13, 12 años que empecé a escuchar hip hop, él fue el que me la enseñó y pues ahora le sigo dando con él. Y pues cada que escucho uno de sus ritmos, igual y no me apego a todos, pero pues los que me cuajan, igual luego le digo, ¿sabes qué? En este me fleto porque ya traigo la idea, ya sé qué voy a hacer. Entonces pues luego me avento loquerón y a escribir y a chambear ese beat. Pues vamos a iniciar este bloque de dos rolas, de las rolas de Don B. Espero que lo disfruten. Seguimos aquí en Artefacto, en esta semana de aniversario, aquí en La Resistencia. Resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Se nota en la capa que rolo bien grifo en el gueto. Como me cuaja el efecto, siento que vuelo, no miento. El ojo bien rojo delata en mi cara, la neta que ya ando bien puesto. Poncha se calle y correme la bacha que quiero bajármelo tenso. Soblón de limón, veneno del fino. Rayese vinilo que truene bien chilo como el alpachino. Corono con ruido y mira que la pipo con ojos de chino. Vivo tranquilo fumando y cantando, el humo me le presta. Siempre pa' limón o manzana toda la semana, que mola que apesta. Loco grifo marihuano, viajando por culpa de letra. No se le ve preocupado, la vive de fiesta muñeca. Fórjalo, quémalo, fúmalo, rólalo, como no, contento, ay, me like el efecto. Fórjalo, quémalo, fúmalo, rólalo, como no, contento, ay, grifo todo el tiempo. Fórjalo, quémalo, fúmalo, rólalo, como no, contento, ay, me like el efecto. grifo todo el tiempo. Todos los días de la semana, domingo a domingo, quemando mostaza. Aquí no hay malilla, tenemos los kilos, mi pana guardados en casa. Puro veneno del bueno de tierra caliente, ya sabe que tranza. La planta que fumo altera mi neurona, ya sé que tiré mucha guasa. Yo, préndete el blunt, chécate el show, rifa este flow. Vea muchachón, lo que vivo, suena cabrón. Papi, usted no sirve, homeboy. Si le fumo, me desplayo, pues yo lo troy. Bien locochón, te tiro al león. Forjo otro joint, forjo otro joint, forjo otro joint. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Necesitan Estamos en Resistencia. Artefacto. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir, ese es el malo. ¿Y? ¿Ustedes qué son? Va arriba y el toque en la boca y no se equivoca mi compa, ve a cheque, que hay en mi gueto la flota está loca. Mami, no hay bronca, saca la cagua, súbele al radio y prende la mota, que en Santa Cata la flota es firme y manda la verga toda la chota. Viajo con las alas rotas pero firme al objetivo, canto pa' la calle, primo, porque crece entre banditos. Relato la vida baja en cada tema que me escribo, prendo un gallo y loco brindo por cada homie caído. No olvido de dónde vengo, sigo con los mismos panas, vivo loco pero alegre por tanta hierba que mata, por clonas, dos, tres morras y tanta fiesta endiablada, que me rifo todos los fines con todos mis camaradas. Mala fama, no lo niego, malvivientes hasta el hueso, callejero, loco perro, sigo siendo un pinche necio, bandolero como Tego, siempre me la vivo recio, mexicano como Villa, guacha, aquí el pedo está tenso. No me juzgue de tan lejos por la facha que aparento. No se fíe de chismes, compa, soy peor de lo que cuento. No me juzgue de tan lejos por la facha que aparento. No se fíe de chismes, compa, soy peor de lo que cuento. Puro malviviente, perro. Es el Don Pepe, primo. La casa produce, güey. Irving Noise. DJ Tracer. La vida me hizo culero, me hice amante del delito. Tenía apenas 13, primo, cuando probé aquel gallito. Pa' los 15 en una esquina, moviendo roca y perico, generando unos billetes, soñando volverme rico. Trafico rimas macro, del estudio pa' la cuadra. Mis perros nunca ladran, accionan si la cagas. Cuidado por Santa Cata, que te lleva la chingada. Ponte trucha, que en mi barrio toda la gente está armada. No olvido los sermones y consejos de mi viejo, que me han servido de mucho para no quedarme tieso. La lealtad de mi pandilla, porque aunque no tengo un peso, me dan el apoyo y fuerza, compa, que vale más que eso. Firme como soldado, dedicado a mi trabajo, pa' llevarle a mi familia unos pesos, un bocado. Me estoy acostumbrando a ser el vato más odiado, por gente criticado y por otros aclamado. No me juzgue de tan lejos por la facha que aparento. No se fíe de chismes, compa, soy peor de lo que cuento. No me juzgue de tan lejos por la facha que aparento. No se fíe de chismes, compa, soy peor de lo que cuento. Es el Don B, primo. Malvivientes, clica. Dímelo, DJ Tracer. Súbele, Mixel. Irving Noise en el beat, wey. Malvivientes Inc. Escuchamos Marihuana y No Me Juzgues, perro, de Don B. Ahora que Don está B. muy de moda la legalización de la marihuana, y que ya nos dijo el buen Don B que es su método de inspiración. Y bueno, ahora que iniciamos esta segunda parte de la entrevista, me gustaría saber, ¿qué te genera, Don B., el saber que tus rolas tocan las emociones de la gente, que en tus conciertos la canten o que tarareen tus canciones? ¿Qué te genera esa emoción? ¿Puedes contarnos un poco? Es algo que no puedo explicar, carnal. La neta, el que mis rolas estén tocando emociones y sentimientos de las personas es algo inexplicable, y más cuando damos show y sé que la gente se está identificando mientras yo les estoy cantando, es algo que no puedo explicar con palabras, carnal. La neta es que nunca pensé sentir este rollo y se siente bien chingón, güey. Pero pues me genera mucha alegría, me llena su vibra, me llena de felicidad, me llena de salud, me llena de ganas de seguir en este rollo, ¿ves? Yo no me he rendido porque la gente no quiere que me rinda. Si la gente no me apoyara como hasta ahora, yo ya me hubiera rendido, pero gracias a Dios me han apoyado y aquí siguen bien firmes conmigo, y ya no nada más es la Ciudad de México, sino pues ya gran parte del país. Entonces pues seguimos bien necios hasta donde nos tenga que llevar el tren. Me llama la atención cómo mencionas que hay mucha gente a tu alrededor que te apoya. Y la siguiente pregunta va como en esa dirección. ¿Cuál consideras que es la labor del rapero, del MC, actualmente en la sociedad? Creo que la labor fundamental y primordial del rapero es transmitir un mensaje. ¿Ok? Entonces, si tú, cuando tú estás escribiendo, tú sabes que ese mensaje va a llegar hacia la gente, pues tratas de hacerlo bien, o por lo menos en mi caso trato de darlo al 100, y en cada rola trato de esmerarme más y trato de cambiar flows, trato de cambiar ritmos. ¿Por qué? Porque yo sé que trato de transmitir un mensaje que a lo mejor si lo hago muy seco no le va a llegar a cierto tipo de gente, pero si le cambio 2-3 flows en la misma canción, yo sé que puedo abarcar más gente y puede que mi mensaje le llegue a esa gente. Entonces, pues eso es lo primordial, dar un mensaje con tu canción. ¿Qué es lo que está pasando? Que, como te decía, que por ejemplo, a lo mejor la calle no está chido, que sí, está chido el coto con los compas, pero también que hay que luchar por los sueños, que hay que salir de abajo, que no hay que quedarse estancado en el barrio, ¿ves? Entonces, pues es así, carnal, como por ejemplo con Necio. Necio me ha abierto las puertas muchas, muchas veces, carnal, porque pues mucha gente, yo le escribí, como te dije, llorando. Cuando la toco todavía toca muchas emociones en mí, entonces conectarme yo con gente que también les causa buena vibra y que se identificaron con esa canción está muy chingón, porque pues digo, huevo, no, pues no soy el único, ¿no? Y está bien chingón, carnal. Digo, es una energía, una felicidad, algo que no cabe en mí. Pues vámonos con este siguiente bloque de canciones del buen Don B. No sin antes decirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden, en Twitter nos encuentran como @resistemx y en Facebook como Resistencia Radio. No se olviden de seguirnos. Recuerden que esta semana es la última semana del aniversario de aquí, de La Resistencia. Espero que nos puedan escuchar después de este programa las sesiones que se armó la producción de La Resistencia, para que se echen un oído de estas buenas producciones. La verdad es que les quedaron bastante buenas. Disfrútenlas. Vámonos con estas rolas del buen Don B y regresamos a este bloquecito más de Artefacto. Vamos con esta cumbia de Malvivientes, primo. La Delta 9, loco. En el barrio piden cumbia, mucha cumbia. También piden del rap de Sie que zumba, pa' que bailen en la fiesta con mi bumba. También aquellas llegan por mi rumba, cantando de ese rap bien forjadito, bailando pa' gozar lo que hay en el ritmo. Un trago de mezcal y un hoy nos toca brindar por lo que hicimos. Ya, ya, como un trago y suelta el cuerpo que andamos haciendo ruido. Viajo de lado a lado, ay qué bonito le entro al ritmo. Hoy le traje la cumbia con el 9 y sello primo, pa' que baile en el barrio con su capa y un porrito. A mí no me preocupa si es que la fiesta se acaba, caigo pa' y baila, mami, dale, dale, olvida todo. Que vida solo hay una, disfruta que el tiempo es oro. Que vida solo hay una, disfruta que el tiempo es oro. Piden cumbia, mucha cumbia, también piden del rap de sí, que zumba, pa' que bailen en la fiesta con mi bumba. También aquellas llegan por mi rumba, cantando de ese rap bien forjadito, bailando pa' gozar lo que hay en el ritmo. Un trago de mezcal y humo macizo, hoy nos toca brindar por lo que hicimos. Llenamos de música todo el barrio, siempre fumando me la paso diario. En mi colonia soy yo el musicario, y ninguno me dice lo contrario. Ninguno de estos locos tiene un horario. Brillo en la banqueta y en el escenario. Rimas de oro, rimas de legendario. Rimas de oro, rimas de legendario. Nos buscó vivir la vida de una forma un poco más interesante. Ande, decreciendo y calle. Vengo tics tapaluca donde varios esperan que yo no falle. No hay quien me detengo, callen. Vayan, Puebla y mi estado ya se sabe de la D. Se juntaron para darles un fiestón la CDLN con la B. Rolitas para beber, de aquí hasta el amanecer. Reprodúcela otra vez. Bailando y que siga este desmadre. La cuadra nos guacha por la loquera que traje. Todos en la fiesta con las manos en el aire. Si no llego a casa es porque Luda trae la clave. Ay, Simón, tenemos lo que somos. Las morenas bailando al ritmo de este cumbión. No ande de hocico, que los míos son feroz. Pura pandilla loca sabe lo que hay en el barrio. Piden cumbia, mucha cumbia, también piden del rap de sí, que zumba, pa' que bailen en la fiesta con mi bumba. También aquellas llegan por mi rumba, cantando de ese rap bien forjadito, bailando pa' gozar lo que hay en el ritmo. Un trago de mezcal y humo macizo, hoy nos toca brindar por lo que hicimos. En el barrio piden cumbia, mucha cumbia, en el barrio piden cumbia, mucha cumbia, en el barrio piden cumbia. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. La vida da mil vueltas, hoy recuerdo con nostalgia el trabajo que me ha costado. La viví duro en infancia, pero no tiré la toalla. Me esforcé, no fue por magia, todo lleva su proceso y también su perseverancia. A mí me latió el trabajo y patear la bola en la cancha. Ayudar a mi familia y a la clica de mi cuadra. El que persevera alcanza, sigo vivo en el juego. Con consejos de mi viejo, por quien ruego y por quien muero. Mexicana mi sangre, vago, loco, soñador. Con la mirada pa'l frente, honrado y trabajador. Me la llevo tranquilito y siempre doy gracias a Dios por esta vida tan verga y por la madre que me crió. Si está en mis manos te ayudo, siempre y cuando no me embarres. No confundas lo que soy, yo no cambio mis ideales. Serio más no tonto, primo, soy real con los reales. De corazón sincero, leal con mis carnales. Alfonso saca el coto que retumbe el estado. Malviviente tiene recio, Cali, se la R, se la saben, Poncho. ¡Malviviente! La casa produce. Es el Don Bip Primo. Dímelo. ¿Qué es lo que es, perro? Oh, shit. Escuchamos Piden Cumbia y Sigo Firme de Don B. Y bueno, pues estamos llegando lamentablemente al final de esta entrevista, Don B. Y pues me gustaría que nos compartieras tus redes sociales ya para finalizar. Y no sé si te gustaría añadir algo más para la banda que te está escuchando. Y pues no sé, ¿te gustaría mandar a alguna rolita o algo que te gustaría compartir con nosotros? Cincho, carnal, cincho de una. En el YouTube estoy como Don B Oficial, en Spotify como Don B, Facebook Don B Malvivientes y en Instagram estoy como donb.mx. Ahí ando activo, racita, vayan a escuchar mis rolas, van a ver que no se van a agüitar, dense un trip y cáiganle pues a mis redes. Me gustaría darles las gracias a todos y cada uno de ustedes que la neta han confiado en mí, que ahí siguen resistiendo, que están bien firmes conmigo y que no me abandonan, ¿verdad? Porque yo sin ustedes pues no sería lo que soy ahora. Entonces, muchas gracias, mil gracias. Recomienden mi música, enséñensela a sus amigos, a sus familiares, a todos. Y pues no tengo palabras para describir el agradecimiento que tengo con ustedes. Muchas gracias, mi Juanqui, por dejarme estar aquí en tu programa. Y pues les deseo mucho éxito y bendiciones a todos. Acuérdense que los sueños sí se cumplen, nada más hay que trabajarlos, hay que estar bien enfocados y echarle padela, porque lo único que detiene es el miedo. Entonces, si uno no lucha por lo que quiere, alguien más va a venir y te va a contratar para que tú trabajes por sus sueños. Siempre ha sido algo que tengo bien claro en mi vida. Entonces, pues yo ando chambeando lo mío, ando camellándole machina. Entonces, ustedes no bajen la guardia, es recio, todos podemos, no hay de que no se puede. Pues mira, mi Juan, que esta rola todavía no la estreno, pero quiero mandártela y que todos los que están escuchando el programa que la escuchen aquí primero antes de que salga en las redes sociales. ¿Cómo ves? ¿Sí o qué tranza? Entonces, los dejo, carnal. Es el Don B en Artefacto, en la Resistencia Radio con el Juanqui, carnal. Chingo de gracias. Esto se llama Soñando Despierto con mi compa el Deco, güey. Pues vámonos con este estreno mundial que nos regaló Don B en esta semana de aniversario aquí en la Resistencia Radio. Y regresamos para despedirnos aquí al Artefacto. Estás escuchando Artefacto. Allá afuera el bomba, prendo, caigo al lugar. Esta mierda te viaja y no va contigo. No solo la dan como quiera mi canta, subiendo con fe y con huevos, mijo. Sigo escribiendo pa' llenar la cartera. Mi boom desmadre en cada una de mis letras. Estoy intentando ser lo que mi mamá quisiera. Cuidado pa' la calle, solo mejorando afuera. Hace tiempo que no duermo, el sueño me tiene despierto. Y he invertido tanto tiempo que ando en el nivel experto. Más por necio que bonito, créeme que no me arrepiento. Batallé tocando puertas y celebro con mi gueto. Y les dejo que en tarima no les sirven todas sus prendas, que el candado lo rompimos y ya entramos por la puerta. No vine pa' ser amigos, traje merca de la yeca. Y si me meto a la cabina es pa' tronarle la maceta. Si me mira tranquilo es porque ando relajado. La que me cuida, primo, me trae bien amañado. Si llega money al banco es porque anda mautipao. Ya he tirado más vergazos que cuando entrena paqueao. Yo sigo flaco, sonado bajo bandera, la nata y la crema sonando hasta Puebla. Cada que me escribo una letra se eleva mi leva y olvidan sus penas. Yo traigo forjado limón, bro, tumbado del pantalón. Yo mucha luz pa' mi cantón, wall, gordo bien locochón. Allá afuera el bumba, prendo, caigo al lugar. Esta mierda te viaja y no va contigo. No solo ladran como quiera mi canta, subiendo con fe y con huevos, mijo. Sigo escribiendo pa' llenar la cartera. Mi boom desmadre en cada una de mis letras. Estoy intentando ser